pa'l barrio sin saber lo que pasaba. En las esquinas escucho gente murmurando. Todos me conocen, nadie dice nada. Que más abajito me estaban esperando. Una onda con tinte, qué cosa más rara. Y de repente un silencio ensordecedor. Se abrieron las puertas, son cinco los que se bajan. Y lo que escucho es el repique del tambor. La muerte me salió a buscar y me enterré que no anda sola. Que está consciente que va a ser bien complicado. El infierno me va a arrastrar, pues prepárate cabrona. Acá me tocó hace tiempo y todavía no lo he logrado. Me salió a buscar y me enterré que no anda sola. Que está consciente que va a ser bien complicado. El infierno me va a arrastrar, pues prepárate cabrona. Acá me tocó hace tiempo ya, hace tiempo. Me cansé ya de ser discreto, de mirarte con respeto. Socio, no hay un día que yo le tema los retos. No soy de los que mando, cabrón, tú sabes que siempre me meto. No me llames para arreglar que ya explotaron tu secreto. ¿Qué les pasa si ustedes nunca tiran con la raza? ¿Qué se necesita para tumbarme la terraza? Mi hermano, yo no me escondo, tú sabes cuál es la casa. Pero no tienes cojones para bregar con la amenaza. Y trata, dale puerco, trata. Buscarme la vuelta, pero yeah, ninguno puede conseguirla. Yo sigo posteado, la muerte no me gusta perseguirla. Y si ella me toca la puerta, no creas que voy a abrirla. Para ti es más fácil bajarle una cuesta, pero para mí es más fácil subirla. Esa es la diferencia, yo sigo subiendo y a usted difícil se le hace. Mientras tú me estás buscando a tu gata, yo soy el que la complace. Cabrones, ninguno la hace y vos es mejor que tú no amenaces. Para esto se nace, después no vengan a llamar queriendo hacer las pases. La muerte me salió a buscar y me enterré que no anda sola. Que está consciente que va a ser bien complicado. Al infierno me va a arrastrar, pues prepárate cabrona. Me tocó hace tiempo y todavía no lo he logrado. Me salió a buscar y me enterré que no anda sola. Que está consciente que va a ser bien complicado. Al infierno me va a arrastrar, pues prepárate cabrona. Me tocó hace tiempo ya, hace tiempo. Salimos a la calle a buscarte, si te encontramos te vamos a dejar de capota. Tengo constante dinero, pero tranquilo que no quiero que pierdas la fe. Me dejé ver con toda la intención, pero parece que no se nota. Que si yo te bajo el dedo y doy tu zapata, solo queda ninguno de pie. No me bajes con frontos, mamá bicho, que tú sabes que conmigo eso no va. Tampoco me hables de rasgo, cabrones, mira dónde estoy, mira dónde tú estás. Yo soy el de la corte y los largos, me busca la muerte, pero sin embargo hay instrucciones que hasta ya los tuyos lo que hace, eso fue lo que dejé. La muerte me buscó, pero se dio cuenta que no va a ser nada fácil detenerme. Análisis detente, que pa' tumbarme te hace falta más gente. Seguimos en el proceso y ustedes están pendientes de lo ajeno. Estoy loco que se tiren y yo vivo los estrellos. Si la muerte me toca hoy, mañana ellos salen de SJ aquí pa'l mangle. A la muerte me la chingo, 602 en el sistema. Un chipet y te dejamos lindo. Y de tu gata me arreguindo. Se vive facturando, invirtiendo y recogiendo la ganancia de lunes a domingo. CJ. Malto, la diferencia, papi, nosotros somos los transnautas, pa' que sepa. Mira, este John John, ustedes saben cómo es. Transnauta. Papi, esto es otra más de parte de Cronos. Junto a los fucking transnautas, nosotros somos los verdaderos puñetas. ¿Quién más? Ávalo, Michael Ross.